la fiesta grande de todos los familiares. Hoy es el día que lo van a festejar, con alegría representan sus hogares, en cada grupo el deseo de triunfar. Con los abuelos recordando algo lejano, se ven los hijos y los nietos del lugar. Todos llegaron a la cita bien temprano, para gozar la compañía familiar. La gran familia, la fiesta grande del amor. La gran familia, cantemos todos la canción. La fiesta grande de todos los familiares, hoy es el día que la van a festejar. Con alegría representan sus hogares, en cada grupo el deseo de triunfar. Con los abuelos recordando algo lejano, se ven los hijos y los nietos del lugar. Todos llegaron a la cita bien temprano, para gozar la compañía familiar. La gran familia, la fiesta grande del amor. La gran familia, cantemos todos la canción. La gran familia, tra la la la la la la la. La gran familia, tra la la la la la la la.